Jesús, a ti Jesús, a ti Jesús, a ti Jesús, toda gloria, toda gloria, toda honra, toda honra y alabanza, y alabanza, toda gloria, toda honra y alabanza, y alabanza. Vamos a cantar, yo. A ti Jesús, Benelius, toda gloria, sí. Toda gloria, toda honra, oh. Y alabanza, Benelius, sí. A ti Jesús, sabe lo que hace la unidad. Órale, Stacy, Jesse, oh. Ada. Eso es unidad. Canadienses, mexicano, el sapo, puertorriqueño, mexicano, americano, francés, Pepe Rosa y Ada. No somos profesionales. No. Somos los anónimos, se dice así. Sí. Los anónimos, ¿no entiende? No, no, yo no entiendo. Pero es el Espíritu que está aquí. Es Dios que alabamos. Es Jesús el Señor. Es el Espíritu Santo. Todo empezó con una visión. Hasta Dios le pintó un poquito de blanco por aquí. No hay profesionales, pero hay la presencia de Dios. Queremos hacerlo lo mejor posible, pero lo que anhelamos es la presencia de Dios. Es por eso que podemos cantar juntos. Nos ayuda el grupo. Toda honra. Está escrito por aquí. Y alabanza. Y alabanza. A ti Jesús, toda gloria. Toda gloria. Toda honra. Toda honra. Agáchate. Y alabanza. A ti Jesús, toda gloria. Toda gloria, toda honra y alabanza a ti Jesús. Toda gloria, toda honra y alabanza a ti Jesús. Otra vez lo hacemos. Toda gloria, toda honra y alabanza a ti Jesús. Jesús, toda gloria. toi, Jésus. Todo honor, toda gloria, todo poder, todo poder, toda alabanza, toda alabanza al Rey Jesús, a ti, Jesús. Todo